Molt bé, molt bé. Idò, ja tenim aquí a Niño Alcalino, aquí assegudet en una cadira. Top vostre. Hola, ¿qué tal? Hola, son... Es una caja. Esto, para mi barriga. No. Ah, ¿vas a tocar de pie hoy, tío? ¡Qué fuerte, tío! Hostia, yo puedo tocar de pie. Me siento, ¿eh? Ah, no. Vale. Estás en la caixa. Yo creo que no se sé, ¿no? Estás en la caixa. Espérate. Vale. Bueno, nosotros somos el Niño Alcalino and the Chuskers, pero con Domenda Mengut 2 somos el trío Power Chuscalino. ¡Wey! Everybody clap your hands. Yo voy a hacer como que sé tocar la caja, que no sé, pero es igual. El ritmo se lleva en el cuerpo, ¿eh? Y bueno, comenzaré en el tema que abre nuestro gran disco Descartes, que ha grabado este hombre. Gran aplauso para él. Bueno, no vol dir que l'hagi gravat tot ell, sinó que ell ha fet dos dels botons raros i luego suena per un lado i luego per otro i tal. En fi, i aquí tenim també en Guillem, que avui un fort aplaudiment perquè ha vingut. Ah, està. Ha dormit 3 hores, que ho sapigueu tots, 3 hores, Guillem, vale? I ha fet un ensaio en la Glissando Big Band, que també vos recomano que aneu a veure-la. Soul Bugalú, era així, no? Vinga. 1, 2, 3, 4! Podeu ballar? Ya nada fue igual desde que vi a James Brown bailar. Ya nada fue igual desde que vi el Funky Chicken en Wastax. Ya nada fue mismo desde mi negro y de bautismo. Ya nada fue lo mismo desde que vibré con este ritmo. Víctima del funk, soy víctima del soul, soy víctima del bugalú, soy víctima como tú. We need a shake, shake, we need a shake, shake, aunque no tengamos place, yeah, yeah. We need a shake, shake, we need a shake, shake, aunque no tengamos place, yeah, yeah. Baila este sol bugalú, te hará sentir muy bien. Baila este sol bugalú, a little bit of shake, oh! Ya nada fue igual desde que vi a James Brown bailar en el YouTube, lo vi. Ya nada fue lo mismo desde mi negro y de bautismo. Ya nada fue igual desde que vi el Funky Chicken en Wastax. Ya nada fue lo mismo desde que vibré con este ritmo. Baila este sol bugalú, te hará sentir muy bien. Baila este sol bugalú, a little bit of shake. Como flipaban en los train. Como flipaban en el casino, we got, yeah. Las funky girls flotaban por el aire. Brothers y sisters dominando los estés. Oh! Bebí negritud en las noches humeantes, yeah. Oh yeah, sentí la inquietud del funk en mis venas, yeah. Oh yeah, perdí mi salud en los puestos ambulantes, yeah. Oh yeah, viví la virtud de los grandes en escena, hey yeah. Oh yeah, come on! Baila este sol bugalú, te hará sentir muy bien. baila este sol bugalú. A little bit of shit. Nosotros no, no, no, no tenemos no. A little place to shake. Nosotros no, no, no, no tenemos no. A little bit to say. A little bit of trombone. Power Chuscalino. Como nos mola la música funk, como nos mola la música negra, como nos mola la música que nos hace volver el culo, yeah. Y la batucada me pone. Me pone, la batucada me pone. Con feo, con feo. Dice el estribillo, nosotros no, no, no, no tenemos no. A little place to shake, un sitio para poder bailar, para poder sentirnos bien. Eso es Radio Tortuga, un sitio para poder bailar, sentirnos bien, hacer radio, poder despotricar, cagarse en la pu... No, eso no. Dice, nosotros no, no, no, no tenemos no. A little place to shake. Nosotros no, no, no, no tenemos no. A little place to shake. Nosotros no, no, no, no, no, no, no. A los Beatles. Nosotros no, no, no, no, no, no, no. Ahí estamos. Ese trío Power Chuscalino. Gracias por estos aplaudimientos. Podemos pasamos de peo y vaya, ¿eh? Ya comienza esa hora. Ya no es la excusa, no, es que es de mañana. No, no, ya podemos vaya. Estoy tocando una stopless. Has perdido el... un poco. Vale. Y ahora vamos a continuar el segundo tema, que si no recuerdo mal, era... ¿Qué decimos? ¿Algún del año para sacar? Venga, voy a hacer un tema que se llama Palasaca. Palasaca fue, en principio, había de ser la canción del estiu, pero no va a ser good, porque no voy a entrar pro a YouTube ahí a clicar. No, pensaba que nos iba a sacar de pobres y tal, con 50.000 visitas al mes. No, vale, pero es igual. Pero el Palasaca es una canción que charra de la corrupción, que charra de moltes cores que pasen per Mallorca, per València, etcétera, etcétera. Y dice así, empiezas tú, Jordi, ¿no? Que te sale tan bien. Creo que sí. Pero venga, empieza no estoy tú. Estoy seguro, ¿eh? Que me mola. ¡Lleva! This is a brand new song, it's called the Palasaca. Everybody's dancing all around the Palasaca. They dance it there in Spain, they dance it there in France, they dance it in the States, they dance it in Japan, they dance it there in Europe, they dance it there in China, they dance it there in Africa, they dance it there in Russia, it's called the Palasaca. Ahí estamos, Palasaca, ¿sabes la coreografía, cojonudo? The Palasaca, the Palasaca. You only need to put your hand and someone puts the money in. You only need to put your hand and someone puts the money in. This is the way that bankers do the Palasaca, fucking bankers. This is the way politicians do the Palasaca, fucking politicians. This is the way that brokers do the Palasaca, fucking politicians. This is the way the policemen do the Palasaca. The Palasaca. The Palasaca. The Palasaca. The Palasaca. We don't need a palace. We are not like Matas, fucking Matas. We don't need no yachts at all. Cause we don't want to be rich. Cause we don't like these people at all. Woo! Palasaga. The Palasaga. The Palasaga. The Palasaga. Dice, esto es un baile que se llama el Palasaga. El baile de moda ahora es el Palasaga. Lo bailan en Mallorca, lo bailan en Valencia, lo bailan en La Marcha, lo bailan en toda España, lo bailan en América, en Rusia, China y Japón, lo bailan en América y en África, mogollón, no te digo, se llama Palasaga. The Palasaga. The Palasaga. The Palasaga. Tu mano tienes que poner y el dinero luego esconder. Tu mano tienes que poner y el dinero luego esconder. Así es como bailan los concejales Palasaga. Así es como bailan los hombres de negocio Palasaga. Así es como bailan los inversores Palasaga. Así es como bailan todos los políticos Palasaga. Palasaga. Palasaga. Palasaga. Palasaga. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo lo llevas? Nosotros no queremos ningún yate aparcado a las puertas del auditorio. Nosotros no queremos un palacio sufragado por dinero robado. A nosotros no nos gusta que las corporaciones digan lo que es prioritario. A nosotros no nos gusta que los bancos manden más que los estados. Y no nos sentimos representados por todos esos hombres engominados. Y no nos sentimos representadas por todas esas mujeres con ropa cara. Y no nos sentimos representados por todos esos hombres enchaquetados. Y no nos sentimos representados por la Jet Fred y la Flor y la Nata. Dice el coro así, Palasaga, Palasaga, Palasaga, Palasaga, Palasaga, Palasaga, Palasaga, Palasaga, come on! Venga, que ahora es cuando venís a cantar, ¿eh? It's called Palasaga. Palasaga. Palasaga. Palasaga. One more time. Palasaga. Palasaga. Palasaga. Palasaga. Hey! All right, Jordi Tugores a la guitarra. ¿Dónde se acorde? Va Muchas gracias. Hay un puente. Vamos a terminar con el último tema, que hay más peña que tiene que tocar después. Chu Santana, Rumba Cachay, y no queremos abusar, no somos abusones. Este tema ahora se llama I Wouldn't Lie, que sería no te mentiría si te dijera que te voy a echar de menos, que es lo que pasa en esta illa, que molta gent va de paso, está un dany, se'n va, y aquí las personas que se'n van, doncs va la meva dedicatoria especial. Venga. Ahí estamos. Gracias por el vostre apoyo. Ahí se está notando en el escenario, ¿eh? Muchas gracias. Eso es como si viajáramos a Nueva Orleans. All right, come on. Guillem, a rompre, a rompre, a rompre. That I miss you. I wouldn't lie if I tell you that you're shame. I wouldn't lie if I tell you that I miss you. I wouldn't lie if I tell you that you're shame. Yeah, man, jóvenes. I wouldn't lie if I tell you that I miss you. I wouldn't lie if I tell you that you shame. I wouldn't lie if I tell you that I miss you. I wouldn't lie if I tell you that you shame. Oh yeah, that's a shame. It's a fucking shame you had to leave this island, yeah? It's a shame. All right. Thank you. Muchas gracias. Bueno, y ya sin más dilatación, vamos a irnos porque hay más grupos. Una más, venga. Vamos a tocar una canción para los frikis de las series B y de las películas y esas cosas. A ver si os suena esta. Moltes gràcies per participar tant, eh? Estem molt contents. El Niño Alcalino and the Chuskers, el Power Trio Chuscalino, hoy en formación trio. En verdad somos siete, pero tres ya la liamos prou, eh? Venga. Everybody, put your horns in the air! Strangers in your neighborhood. Come on, who you gonna call? Ghostbusters! You see your head running through your hair. Who you gonna call? Ghostbusters! Ain't afraid of no ghosts. Ain't afraid of no ghosts. Ain't afraid of no ghosts. And afraid of love go. Oh no! Ahora viene la versión en castellano, ¿no? Que tenéis que decir fantasma, ¿vale? Fantasma. Si ves a un tío que juega balonmano y se pone el dinero, dirás... ¡Plasma! ¡Eso es! Si a un tío le regalan los trajes... ¿Qué vas a decir? ¡Sí, señor! Hay uno que se hace un palacio... ¿Qué vas a decir? ¡Plasma! Hay uno que tiene una farmacia y tiene otro curro... ¿Cómo? ¿Cómo? Those bastards. ¡Ah! ¡Those bastards! ¡Esos bastardos! ¡Those bastards! ¡Me gusta más! ¡Venga! ¡Those bastards! ¡En vez de fantasma! ¡Bye bye! Vale, imagínate, ¿no? Es un día sábado, está perfecto el tiempo, ¿no? Y dices, voy a pegarme una excursión de 3 horas, ¿vale? Para llegar a una cala paradisíaca, no hay nadie en la cala, ¿no? Y una mierda, está llena de yates y dices... ¡Dos bastards! ¡Mira que no tienen más! ¡Mira que no tienen más! ¡Mira que no tienen más para hacer allá a hacer la mano! ¡No, no, no, no, no, no! ¿Dónde está? ¡Ahí davant! ¿Tú te vas a pegar un chapuzón? ¡Ya tienes el puñetero yate! ¡Dos bastards! Hey. Venga, volvemos al inglés. If you sound this strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbuster. If you see your head running through your hair, who you gonna call? Ghostbuster. I'm afraid of no ghosts. I'm afraid of no ghosts. I'm afraid of no ghosts. I'm afraid of no ghosts. Oh, ghosts. Guillem Nadal, al trombón. En los conciertos mejores. El Niño Alcalino. Fuerte aplauso para todas las monitoras que han estado con los niños toda la mañana, todo el matí jugando, pintando caras, haciendo actividades, las chapas. ¡Fuera aplaudiment! ¡Fins la próxima! Ahora os dejamos con Xus Santana, Rumba Cachai y Radio Tortuga. Gracias. Muchas gracias. Creo en Radio Tortuga. Yo creo, y con eso me basta.